Tras la renuncia del alargado ministro de Cultura, asume uno nuevo. ¿Quién asume, Celina? ¡El capitán Intriga! El capitán Intriga asume el Ministerio de Cultura y vamos ya mismo al informe desde el Palacio de las Sombras Perdidas con Miriam Santillán, la otra hermanita de Malala. Gracias a una pasantía y un convenio que tenemos con la mamá de Malala, que necesita que trabaje Miriam. Uh-huh. Así que entonces te damos paso, Miriam. ¿Cómo estás? Efectivamente, Marco, Celina, acá estamos en la puerta del Palacio de las Sombras. Hace 25 horas que estamos de guardia para, bueno, ver y efectivizar aquí, la asunción del Capitán Intriga, generando disidencias y confrontaciones con algunas personas aquí. Tenemos algunos testimonios, Celina y Marcos, si les parece bien, vamos a preguntar. Señora, ¿usted cómo es su nombre? Sí, mira, yo me llamo Jonathan, en realidad soy un señor. Ah, usted es un señor. Sí, lo que pasa es que me dejé el pelo largo. Pero te digo una cosa, yo de política no entiendo nada. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, a mí me parece que hay que apoyar. Hay que apoyar cualquier cambio, cualquier cosa de este tipo, hay que apoyar. Entonces yo digo, cuando me preguntan de política, digo, yo voto por mi marido, que es el que me da de comer, ¿viste? Ajá. Eso quiere decir, no entiendo nada. Sin embargo, apoyo. Vengo bueno, a apoyar. Celina, Celina Marcos, pregúntame estos son de política, los te digo, yo argentina. Muchas gracias. Ah, ¿cómo yo, dice Ricky? Yo argentina, pregúntame de política. ¿Qué le parece a usted la política? Yo argentina. Ok, bueno, yo me refiero a mí bien femenino. Marcos, Celina, esto es lo que se escucha. Bueno, vamos acá a escuchar a ver usted, señora, sí, ¿usted qué opina? Sí. Soy una vergüenza. Yo lo que pienso que esto es una vergüenza, que te dice. Yo te digo, de que el capitán Intriga, te das cuenta, un superhéroe de estas características en el Ministerio de Cultura, es una vergüenza que salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Eso es lo que yo pienso. Ajá. Bueno, Celina Marcos, esto es lo que se escucha aquí afuera del Palacio de las Sombras. Si tenemos más información, nos comunicamos con ustedes para contarles qué está pasando aquí con la asunción del capitán Intriga. Muchas gracias. Entonces, Miriam Santillán, la hermanita en su debut, la hermanita de Malala. Qué linda voz que tiene. Sí, ¿qué pasará, no? Con todo esto. ¿Vos te gustaría en algún momento quizá tener algún ministerio a tu cargo? Vos que tenés tantos seguidores en Twitter. Ay, no sé. ¿Qué ministerio te gustaría? Fantasea un poco. Vos tenés muchos seguidores. ¿Qué ministerio te gustaría tener, Celina? Dale. No sé, yo creo que me arrojaría tal vez por el Ministerio de Seguridad. Qué lindo, sí. Celina, igual, te reveo. No, sí, igual está por alguien muy competente que yo respeto y valoro mucho, a la señora Pato Bullrich. Le mandamos un besito, por supuesto. Sí. Y qué intriga, ¿no? ¿Qué pasará con todo esto? ¿Qué intriga, Celina? Continuamos con Ofrendas Urbanas.